Estás preso de nuevo, ¿verdad? Crees que es un juego, pero tu madre llora. Acá afuera vi tobagos que por entas se creen.